Comienzan, toma nota, este programa dedicado hoy al clarinete. Por ello contamos con la presencia de Almudena Fernández Chinchilla, profesora de clarinete y lenguaje musical, y Loli Calvo Aranda, profesora de clarinete y lenguaje musical y directora de la Escuela de Música de Bolaños. Tenemos un programa cargado de historia, anécdotas, curiosidades y además nos acompañan 8 alumnas de clarinete de la Escuela Municipal de Bolaños. Y por ello vamos a saludar a las profes. Buenos días, Almudena. Buenos días, Loli. Buenos días, Antonio. Bueno, primeramente, ¿qué comentamos del clarinete? ¿Qué decir? ¿Qué destacar? Bueno, pues el clarinete es un instrumento que pertenece a la familia de viento-madera. Es un aerófono de lengüeta simple y normalmente está constituido por madera, aunque se pueden utilizar otro tipo de materiales como es la ebonita, el granadillo o el ébano. El clarinete, el nombre, proviene del sufijo et, que significa pequeño, y de la palabra latina clarino, que significa trompeta, pequeña trompeta, y que en el barroco generalmente se utilizaba para sustituir a la trompeta, debido principalmente a que tiene la capacidad de realizar cromatismos, cosa que no se podía conseguir con las trompetas naturales de aquella época. Ya en el siglo XIX, gracias a la incorporación del sistema de llaves, a las mejoras que tuvo este instrumento, lo situó en un lugar privilegiado entre el resto de instrumentos musicales. Y también gracias al timbre del clarinete, a sus matices, posibilidades expresivas, pues está considerado como uno de los instrumentos más ágiles de la orquesta, junto a la flauta o el violín. Bueno, y vamos a escuchar ahora una audición, ¿no? Antes de pasar a las anécdotas y a la historia, ¿verdad? Sí, vamos con La Zarda de Monti, interpretada por un cuarteto de clarinetes. ¿Qué destacar de ella? Pues es una zarda que fueron creadas por Monti. Creo que son originales para instrumentos de cuerdas, pero es una adaptación que han realizado este cuarteto de clarinetes y combina un tiempo lento con un tiempo más vivo característico de zardas. Bueno, pues vamos allá, vamos a escuchar estas zardas. Thank you. Bueno, y ahora sí, después de escuchar estas zardas, vamos con las partes del clarinete, ¿verdad, Loli? Sí, vamos a hablar de las partes del clarinete. Además nos van a ayudar los peques, ¿no? Sí, a ver si se la saben. La primera parte del clarinete, Ana. Boquilla. La boquilla, que es la pieza donde va colocada la caña y que se utiliza para soplar, para hacer sonar. Exactamente. Muy bien. Venga, y sí. La siguiente parte. Seguimos con la siguiente parte, Elena. Barrilete. El barrilete, que es el elemento que une la boquilla con el cuerpo superior del instrumento, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora va, Alba. Cuerpo superior. El cuerpo superior, que es donde colocamos la mano izquierda y donde se encuentran las llaves y el mecanismo del clarinete. Seguimos con... ¿Andrea? Cuerpo inferior. El cuerpo inferior, que es donde colocamos la mano derecha y tenemos más llaves y más mecanismo del clarinete. Y por último, ¿qué nos queda, Elena? Campana. La campana, que está situada en la parte inferior y tiene una función acústica muy importante, que es la de proyectar el sonido durante la ejecución. Muy bien, chicas, muy bien a todas. Un aplauso para ellas. Bueno, chicas, ahora pasamos a las anécdotas, ¿vale? Porque habrá muchísimas anécdotas alrededor de este instrumento que empezó por allá por el Salomó. Y fíjate la evolución hasta donde nos ha traído. Sí. Pues sí, la verdad que se han escrito grandes obras y conciertos para clarinete, entre los que destacamos uno de los conciertos más importantes y mejor valorados de la historia, que es el concierto en La Mayor para clarinete y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart fue uno de los primeros compositores que se atrevió a incluirlo en sus obras, ya que la mayoría desconocían este instrumento tan joven. Era el instrumento favorito de Mozart entre los vientos y el cariño que le tenía se podía apreciar en muchas de las cartas que enviaba a su padre, en la que decía lo siguiente: si también pudiéramos tener clarinetes, no te puedes imaginar el maravilloso sonido de una sinfonía con flautas, oboes y clarinetes. Gracias a Mozart, este instrumento alcanzó su madurez, tanto como instrumento solista como componente de la orquesta clásica. Y por ello nos vas a dejar pues una audición, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar el concierto para clarinete en La Mayor, como he dicho, el tercer movimiento, sí, ¿verdad? Sí, el tercer movimiento. De Mozart. Muy bien, pues vamos a disfrutarlo. Thank you. Bueno, y ahora es el turno de Almudena. Hola, Almudena. Buenas. Bueno, nos vas a seguir contando anécdotas, ¿no es así? Sí. Venga, vamos allá. Pero estas anécdotas no son de clarinete, sino de músicos en general. ¿De músicos en general? De músicos en general. Venga. Bueno, pues esta anécdota en un principio se llama Un músico poco virtuoso. Dice así: una noche, el compositor francés Théodore Dubois había prometido asistir a una audición de un pianista aficionado desprovisto de todo virtuosismo, pero provisto de una considerable fortuna. Dubois llegó cuando el concierto había empezado y no le permitieron entrar a la sala. Dubois preguntó al portero: ¿pueden dejarme pasar? No era el ruido. El portero le contestó muy serio: piense, señor, que si abro la puerta, querrán irse todos los que están dentro. Era entendible, ¿no? Sí, era por lo claramente. Razonable. Claramente. Bueno, ¿tenemos más anécdotas? Sí, sí, tenemos más anécdotas. Otra que voy a hablar de ella se llama Las tres cosas preferidas de Gluck. Gluck, el compositor, fue un ilustre compositor el que compuso la ópera Orfeo Eurídice. Adoraba el dinero y la buena comida y no se avergonzaba en ningún momento de eso. En una cierta ocasión alguien le preguntó: maestro, ¿qué es lo que preferís en el mundo? El maestro contestó: el dinero, el vino y la gloria. Y le preguntó: ¿cómo? Para vos, un músico, la gloria viene después del dinero y del vino. No sois sinceros. Pues es bien sencillo. Con el dinero compro vino, con el vino despierto mi genio y este me trae la gloria. Los grandes genios siempre con grandes frases. Claro. Para la posteridad, claramente, y con personalidad de un poco... Claramente. Sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar alguna audición antes de pasar a la historia del clarinete. Sí, vamos a escuchar el concierto número 1 en fa mayor para clarinete y orquesta de Karl Stamitz. Bueno, ¿y qué resaltar de él? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, pues Stamitz lo que más tenía era un virtuosismo grande. Eran melodías muy rítmicas y muy apropiadas para el clarinete. Muy bien, pues vamos a disfrutar de ella. Thank you. Y ahora sí, ahora vamos a la historia del clarinete. Buenas, de nuevo Almudena. Buenas. Bueno, vamos a ello. Vamos con la historia del clarinete. Bueno, va a empezar un poquito Loli. Vale. Una pequeña introducción. Perfecto. Decir que el clarinete procede de un antiguo instrumento popular francés llamado el chalumeau, que significa antorcha, y que tenía 7 agujeros. Y ya en el siglo XVII, Almudena. En el siglo XVII, un clarinetista llamado Johann Christopher Dennen inventó una técnica que permitía producir un sonido nuevo más agudo, una duodécima nota por encima de la nota original. Esto marca un poco el comienzo de la evolución del instrumento hasta actualmente, donde se pueden encontrar dos tipos de clarinetes según el mecanismo. El sistema Boehm, que es el sistema francés, que es el que un poco es el que más se utiliza por toda Europa, Asia y América, y el sistema alemán, que sobre todo se utiliza en Alemania y en Austria. El clarinete, como ha ido avanzando, se ha introducido en el mundo del jazz. Desde su integración en este mundo ha participado y participa en agrupaciones jazzísticas, en big band, así como tomando como referencia a muchos clarinetistas de este tipo de música. Como por ejemplo, ¿podrías destacar alguno? Sí, bueno, nos va a ayudar con este tema del jazz, Carol, que va a decir unos cuantos compositores, como, a ver, Carol. Paquito de Rivera. Buddy de Franco. Y Benny Goodman, Man. ¿No? Eso, muy bien, Carol. Muy bien, bien dicho. Bueno, y vamos a los tipos de clarinete, ¿no es así? Sí, existe una familia grande de clarinetes que depende del registro. Por ejemplo, tenemos, Elena, a ver, dilo aquí en el micro. Al micro. Te tienes que acercar, venga. El requinto. Muy bien. Que está afinado en mi bemol y que también es conocido como pitu montañés en Cantabria. Luego tenemos Soprano, que está afinado en do, si bemol o la, que son los más utilizados. Luego tenemos el alto contralto, que está afinado en mi bemol. Seguimos con el clarinete bajo, que está afinado también en si bemol. Y finalmente tenemos el clarinete Contrabajo, que está en si bemol. En si bemol. Bueno, además hemos de agregar dos tipos de clarinetes muy utilizados durante el clasicismo musical, que son, bueno, los que más utilizó Mozart a la hora de sus composiciones, que fueron el clarinete di basetto afinado en la y el corno di basetto afinado en fa. Bueno, y ahora vamos a escuchar otra audición, ¿verdad? Verdad. Vamos a escuchar una pieza de clarinete bajo, tocado por uno de los más famosos clarinetistas especializados en este clarinete, que es Harry Bopp. Muy bien. ¿Qué destacar de esta obra, de esta pieza? Cuéntanos. ¿No es un clarinete normalmente usado o que normalmente se vea? Bueno, es un clarinete que llama mucho la atención por su amplitud, tanto de tamaño, su forma como de sonido. Tiene un sonido muy característico, que es como muy profundo, y eso llama mucho la atención. Muy grave. Muy grave. Muy bien, pues vamos allá, vamos a escuchar esta obra. Thank you. Bueno, profesoras, docentes, al cuidado de todas estas chicas, muchas veces su inspiración, muchas veces pues su modelo a seguir o imitar, pero ¿cuándo empezó vuestra toma de contacto con el mundo del clarinete en primer lugar? Loli, ¿cuándo comenzaste tú con este mundillo de la música? Pues yo empecé cuando tenía alrededor de 9 años. Con el clarinete, ya lo vivía en casa porque tanto mis 3 primas como mi hermano tocaban el clarinete y a mí me llamaba la atención. Y a partir de ahí pues fue cuando ya me empezó a gustar y a llamar la atención este instrumento, hasta que ya comencé mis estudios en el conservatorio creo que a la edad de 9 años. ¿Y por tu parte, Almudena? ¿Cuándo comenzaste en este mundillo? Pues yo empecé a los 8 años. Yo sí que no tengo ningún familiar que sea músico, ni mucho menos, pero sí que desde muy pequeña, cuando mi padre me llevaba a las procesiones de Semana Santa, me quedaba embobada, embobada, mirando las bandas, y sobre todo el clarinete, era una cosa que me llamaba muchísimo la atención, hasta que un día mi madre cogió y sin esto, pues me apuntó a la banda del pueblo. Y dijo, venga, pa'lante. Y dijo, a esta chica la tengo que meter a música. Pero tú eres, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Valdepeñas. Tú eres de Valdepeñas, de aquí al lado, de la ciudad del vino. Es de la ciudad del vino. Bueno, y ahora mismo, ¿cuántos chicos estáis trabajando con ellos? ¿Cuántos chicos tenéis en la cuerda? Tenemos 15 alumnos. Más o ser? Menos, sí, 15. Quizás es de las cuerdas más numerosas, ¿no? Sí. La mayoría sí. Se apuntan a clarinete. Sí. ¿Y cuántos años estás aquí en Bolaños? Yo, pues sobre unos 5 o 6. 5 añitos ya. Sí. Bueno, chicas, ¿y quién aprende más en clase? ¿Los alumnos o vosotras? Porque trabajando ambos. Con niñas, con estos locos bajitos... Aprendemos los dos, tanto sí. Profesora como alumno. Sí, sí, sí. Bueno, por ello, ¿qué os aporta trabajar con estos locos bajitos? Pues... Además de trabajar con la música. Pues bienestar. Bienestar, satisfacción, alegría. Todo positivo, la sí, verdad. Sí, la verdad es que sí. Fíjate, ahora que las tenéis delante, mira cómo miran. Todas. Sí. De buenas, tienen cara de buenas. Tienen cara de buenas, no, lo son, se están portando bien. Bueno, ¿cómo sería un mundo sin música, chicas? Yo por mi parte no me lo podría imaginar. Complicado. Complicado, sí. ¿Complicado por qué? Venga, vamos a meternos en faena. Complicado, yo no sé Loli, pero yo vivo para la música, para y por la música. Como sí. Dice Andrea Bocelli. Sí. Vive per ley. Sí, sí, sí, sí. Bueno. De hecho, hay una frase que dice que un mundo sin música sería un error. De Nietzsche, ¿no? Sí, Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿y cuál es vuestra pieza clásica preferida? Chicas, eso es una pregunta también eso, difícil, ¿no? Eso es muy complicado. Muy complicado porque... ¿Qué decirte? Son muchas. Son muchas las que... Bueno, yo, tanto Loli como yo en el conservatorio y... Mientras que hemos estado estudiando y estudiamos, hemos tocado muchísimas. Depende del gusto. Pero también, como clarinetistas que somos, creo que Mozart, concierto... Bueno, Mozart es Mozart. Para clarinete es... Sí. La primera, Sí. La primera referencia, ¿no? Sí. El otro día tuve la gran suerte, por decirlo de alguna forma, de entrevistar a Leo Jiménez, de Saratoga. Y dio una masterclass en Ciudad Real y dijo... que todo músico tendría que escuchar de toda la música y no despreciar ninguna. ¿Estáis de acuerdo con él? Sí, totalmente de acuerdo. Tanto clásica como todos los géneros, jazz, bossa... Sí, estoy de acuerdo. Bueno, y ahora vamos con las peques, que son las protagonistas. ¿Me escucháis, chicas? ¿Me escucháis? Sí, asienten con la cabeza algunas, otras dicen que no. Bueno, chicas, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Me vais levantando la mano y os vais acercando, ¿vale? Según os vais poniendo cerquita de los micros, y yo voy a lanzar preguntas y vosotras levantáis la mano, ¿vale? Cuando queráis contestar. ¿Sí? Venga, sí. Vamos a ello. Nos preparamos. Bueno, pues vamos allá. Vamos a pasar lista como en el cole. ¿Os parece bien? Blanca Templado, ¿está? Blanca se ha tenido que marchar. Blanca no está. ¡Uy, qué pena! Bueno, Carolina Díaz, ¿está? ¿Carolina? Sí. Muy bien. Venga, Ana Belén Prado, ¿también está? Venga. Elena Donoso, ¿también? Sí. Andrea Garzas. Sí. Alba Fernández. Sí. Ana Belén Hidalgo. Sí. Y Elena de Toro. Sí. También está, que es la que está delante del micro. Bueno, chicas, ¿quién es la más peque? Me lo contaba antes Loli. ¿Quién es la más peque? Yo. ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿A qué cole vas, Andrea? A Arzobispo Calzado. Arzobispo Calzado. ¿Y tienes? ¿Qué añitos tienes? Siete. Siete añitos. ¿Y por qué? ¿Quién te llevó a la escuela de música? Cuéntamelo. Porque siempre estaba hablando de música y porque me gusta mucho. ¿Te gusta a ti mucho? ¿Se lo pediste tú? Sí. ¿Y quién te da, Loli o Almudena? Loli. Te da Loli. ¿Y qué es lo que más te gusta de ella? Porque... Ay, que se le ha tragado la lengua al gato. Bueno, no pasa nada. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué quieres ser de mayor? Cuéntame. Profesora y música. Profesora, ¿pero profesora de música o profesora y música? ¿En tu casa tocan algún instrumento? Sí. ¿Sí? ¿Qué instrumento tocan? El clarinete. ¿El clarinete también? ¿Quién lo toca? ¿Quién lo toca? ¡Ah, tú! Decía que se había alguien más. ¿No hay nadie más que toque ningún instrumento? No. Bueno, y tu compañera de la derecha, ¿cómo te llamas? Elena. Hola, Elena. ¿Qué tal? Aquí en la radio. ¿Habías estado alguna vez en la radio? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo? Pues en la escuela de verano y muchas más veces, que no me acuerdo. Entonces, ¿tú qué quieres ser de mayor? Profesora. ¿Profesora también? ¿Profesora de qué? Del cole. ¿Profesora del cole? ¿Y qué es la asignatura que mejor se te da en el cole? Dímela, ¿cuál es la que más te gusta? Sí. ¿Música? Música... Y lengua. ¿Cuánto tiempo llevas tocando el clarinete? ¿Cuánto tiempo llevas? Un año. ¿Este es tu primer año? Sí. ¿Y te parece difícil? No. ¿No te parece difícil? No. ¿Y bonito? ¿Te parece bonito? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste meterte a clarinete y no a otro instrumento? Porque me gusta el sonido del clarinete, mi madre también ha sido música, toca el clarinete y, además me encanta el clarinete. Muy bien, sí señor, lo tiene clarísimo. Bueno, y tu compañera de la derecha, ¿cómo te llamas? Carolina. Hola, Carolina. Bueno, ¿y tú qué años tienes? 8. ¿Tú tienes? 9. 9. Bueno, no pasa nada, las cosas del directo. Bueno, ¿y a qué cole vas? A Arzobispo Calzado. A Arzobispo Calzado también, o sea que sois compañeras muchas de vosotras, ¿no? Ellas tres. Bueno, ¿y tú por qué cogiste el clarinete y no otro instrumento? Porque me gustaba el sonido que tenía. ¿Te gusta el sonido que tiene? ¿Y a ti te parece difícil o no te parece difícil? Bueno. ¿Cómo sería para ti? ¿Cómo sería para ti un mundo sin música? No sé. Un mundo aburrido, ¿no? Sería un mundo muy aburrido. ¿Cuántas horas le dedicas en casa al clarinete? Minutos. Minutos, pero bueno, ¿y quién es tu profe? ¿Quién es tu profe? ¿Almudena? ¿Es tu profe? ¿Y qué te dice cuando le dices qué minutos? ¿Qué es lo que te dice? Cuéntanoslo. Que tienes que esforzarte un poquito más, quizás. ¿Qué me dice? Sí, ¿qué te dice? Que tienes que estudiar más. Se ríe. Bueno. Entonces, ¿a ti quién te llevó a la escuela de música? Mi madre. ¿A ti tu madre te llevó a la escuela? ¿Pero alguien toca algún instrumento en tu casa o no? No, mi mamá el tambor. ¿Tu mamá el tambor? Mi hermano. Ah, tu hermano. Bueno, pasamos a tu compañera de la derecha. Buenas. ¿Tu nombre es? Anabel. Anabel. Bueno, Anabel, ¿tú cuántos años tienes? Eres la mayor de todas, ¿no? Sí, 17. 17 años. ¿Y cuánto tiempo llevas ya con el clarinete? Pues... 5 o 6. 5 o 6 años. ¿Y a ti te parece difícil? Ahora, bueno... Ahora ya a estos niveles un poquito más, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas le dedicas? Pues me tengo que dedicar unas cuantas porque quiero hacer la prueba de acceso al conservatorio y es un poquillo difícil. ¿Y este año ya la vas a hacer? Sí. ¿Y dónde te presentas? En Ciudad Real y en Jaén. En Ciudad Real y en Jaén. O sea, ¿que te vas a dedicar de mayor a la música o va a ser más bien por hobby, porque te gusta aprender este instrumento? Hombre, en principio es porque me gusta, pero vamos, y... Sí, para dedicarme a la música. ¿Hay alguien en tu familia que toque algún instrumento? No. Entonces, ¿cómo salió de ti tocar el clarinete? Pues porque unas amigas se apuntaron a la banda y nada, yo también me apunté a la banda de mi pueblo y de ahí ya pues... ¿Ah, que no eres de aquí? No. ¿De dónde eres? De Torrenueva. ¿Eres de Torrenueva? De por allí también, de por Valdepeñas, ¿no? Sí, muy cerca de Valdepeñas. Bueno, y pasamos aquí a la chica de la diadema de flores, que está de espaldas a mí. ¿Cómo te llamas? Ana Belén. Ana Belén. Bueno, Ana Belén, ¿tú cuántos años tienes? 11. 11 añetes. ¿Y por qué entraste a la escuela de música? ¿Quién te llevó? Mi madre. ¿Tu madre? ¿Y alguien toca algún instrumento en casa? Sí, mi padre estuvo antiguamente en la banda de música y mi hermana toca la guitarra. ¿Y tu padre qué tocaba? El tambor. El tambor, este sí tocaba el tambor. Y no la madre de antes. Bueno, ¿y de mayor quieres ser? Profesora y música. ¿Cuántos profesores y músicos van a salir de aquí, eh? Vaya jornada que tenemos. Bueno, ¿y te parece difícil tocar el clarinete? No. ¿No te parece difícil? ¿Cuántos años llevas ya en clarinete? 4. 4 añetes. Bueno, ¿y tu compañera de la izquierda? ¿Cómo se llama? Elena. Hola, Elena. ¿Cuántos años tienes? Hola, 8. 8 añetes también. ¿Y a qué cole vas? Al Virgen del Monte. ¿Quiénes en tu casa tocan música? Cuéntame. Todos. ¿Todos? Sí, cuéntame. Mi hermana el soprano, mi padre el saxofón, mi madre los platillos. Anda, fíjate qué familia de música, vaya a poner una charanga. Luego ya cuando seas mayor, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿cuántas horas le dedicas al clarinete? Unos minutos. Unos minutillos también. Bueno, ¿y tú de mayor quieres ser? ¿Eh? ¿De mayor quieres ser? Profesora. ¿Y desde cuándo quieres ser músico? ¿Cómo te entró a ti el gusto por la música? Porque lo viste en tu casa, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tu compañera? Ya por último, ¿cómo se llama? Alba. Hola, Alba. ¿Cuántos años tienes? 9. 9 añetes. ¿Y tú a qué cole vas? A Fernando III Santo. ¿Quién es tu profe? Almudena. Almudena. ¿Y cuántos años llevas con ella? 3. 3 añetes. ¿Y te parece difícil o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué te parece difícil? ¿Es que no le dedicas tiempo suficiente? No. ¿No? ¿Y entonces por qué no le dedicas tiempo suficiente? No, porque no tengo tiempo. Ah, porque no tienes tiempo. Es que tiene muchas actividades extraescolares. Sí. Ah, fíjate, es que es una mujer muy ocupada. Y bueno, ¿y en tu casa alguien toca algún instrumento? No. Entonces, ¿cómo salió de ti? ¿Quién te llevó a la escuela de música? Mi madre. ¿Tu madre? ¿Por qué? ¿Porque le gustaba el clarinete a ella o porque te no, gustaba a ti? Porque me gustaba a mí. Ah, ¿te gusta a ti? ¿Por qué te gusta a ti? Porque me gusta el sonido que tiene. ¿Y de mayor quieres ser? Profesora de música. Profesora de música. Pues ¿cuántos profesores tenemos? Que lo sepa. Todos, ¿no? Todos. Bueno, chicos, pues vamos a pasar por último a las audiciones, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, chicos, me recordaba Almudena y Loli que vamos a poner el vuelo del moscardón para ver qué les sugiera a estos chicos y chicas y a ver qué nos cuentan sobre esta pieza. Vamos allá. Pues muy bien, chicas, hasta con palmas y todo. Bueno, vamos allá. Ahora sí, con las manos levantadas, las chicas me van a decir qué es lo que han escuchado. ¿Habéis cerrado los ojos? ¿Lo habéis escuchado? ¿Y qué se os ha pasado por la mente? ¿Qué os sugiere esta melodía? Contadme. Venga, a ver, alguien que levante la mano. Nadie se atreve. Venga, pues digo yo un nombre. Ana Belén Prado. ¿Quién es Ana Belén Prado? Ana Belén. Tú has cerrado los ojos, lo has escuchado y ¿qué te ha sugerido este sonido? Moscas volando. Exactamente, el vuelo del moscardón. ¿Y de quién es? Te va a ayudar la profe. ¿De quién es esta obra? ¿De quién es esta obra? De Korsakov. Exactamente. De Korsakov. Bueno, chicas, ¿y qué más os ha sugerido? Mira, esta chica que me miraba, que toda su familia es música, que está enfrente del micro. Bueno. No le sale ahora nada, la lengua se la ha comido el gato. Bueno, chicas, pues vamos a pasar ahora sí a las audiciones, al tiempo de audiciones. vamos con Loli. Loli, cuéntanos, ¿cuál es la audición que vamos a escuchar ahora? Bueno, yo he elegido introducción, tema y variaciones para clarinete y orquesta en si bemol mayor de Rossini, interpretada por Sabine Meyer. Rossini, que es un compositor conocido por sus grandes óperas, como El barbero de Sevilla, que todo lo conocemos, pero sin embargo tiene una producción musical más amplia que incluye obras de otros géneros como música de cámara y música concertante. Y yo no hace muchos años que conocí esta obra y la verdad que me encantó. Es, como he dicho, unas variaciones, una de las obras más famosas que tiene y que demuestra el arte de la variación. Y nada más y nada menos que interpretada por Sabine Meyer. Sí, nada más y nada menos. Gran clarinetista. ¿Se podría decir que de los mejores o la mejor del mundo? Sí, bueno, se podría decir. Bueno, pues vamos allá, vamos a escuchar esta pieza. Thank you. Y ahora vamos a la audición de Almudena. Almudena, cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar? Pues bueno, vamos a escuchar uno de los temas más bonitos para mí de Paquito de Rivera. Me considero una persona que le gusta mucho el jazz cubano. Soy clásica, pero me gusta mucho el jazz y sobre todo soy una fanática de Paquito de Rivera. Y lo que vamos a escuchar es puro duro clarinetístico. Más de ritmo afro, ritmo urbano, más de ritmo... Sí. ¿Y la bossa, la dominas? Bueno, algo hacemos. Algo de Japán, Chico Buarque... Algo hacemos. Algo se conoce, ¿no? Algo se conoce. Bueno, y esta pieza que vamos a poner, háblanos un poquito de ella. ¿Qué vamos a escuchar? Pues vais a escuchar un dominio del clarinete en otro registro que mi compañera... Muy diferente a lo que hemos escuchado anteriormente de mi compañera... Es un ritmo cubano donde se muestra otro tipo de habilidad del clarinete, otro virtuosismo diferente, otro gusto diferente, otro sonido diferente. La contradanza es como un, supongamos que es como un son cubano, ¿vale? De hecho hay un arreglo que se llama Aires Tropicales, que es lo que tú pones entre medias de descanso y descanso, ¿vale? Se llama Aires Tropicales y Paquito de Rivera quiso juntar en ese arreglo para quinteto todos los temas más conocidos de Cuba donde se destaca ante todo el clarinete. En ese arreglo tenemos el son, la alborada, el vals venezolano y sobre todo el último tiempo en la contradanza. Para que veamos cómo el clarinete desde música culta puede hacer hasta música urbana totalmente se puede meter totalmente. Y la sonoridad pega con el estilo. Es como por poner un símil, como la flauta en el bicho. Pues sí. Por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues vamos a disfrutar de esta obra que nos deja Almudena de Paquito de Rivera. Bueno, ya está dando a fin, toma nota y vamos con la pieza desconocida. Cuéntanos, Loli, ¿qué vamos a escuchar en la pieza desconocida para dar unas pistitas? Bueno, para dar unas pistas, hemos hablado de ella al principio del programa es para clarinete y orquesta en la mayor y ya no puedo decir nada más. Y ya no puedes decir nada más. Pues yo sí puedo decir que quien sepa el título de esta canción tiene que llamar al 926-87-33-65 o enviar un correo electrónico a radio@bolaniosdecalatrava.es y se puede llevar pues un fantástico lote de productos de aquí del terreno, con vino, berenjena y aceite del campo de Calatrava. Así que nada, vamos a escuchar esta canción y quien sepa la respuesta, pues que llame al 926-87-33-65 o radio@bolaniosdecalatrava.es. Thank you. Bueno, chicas, ¿quién nos va a dar las noticias y recomendaciones? Pues vamos a compartir. O vamos a compartir. Iba a decir, voy a ser egoísta, qué sé yo, pero no, vamos a compartir. Venga, muy bien hecho. Bueno, en primer lugar, empezó ayer la primera semana de la flauta en el Conservatorio Marco Redondo de Ciudad Real. Creo que es un acto muy, muy bueno y recomendable para ir a ver. Es del 23 al 27 de abril, o sea, toda la semana. Hay diferentes conciertos, conferencias, cursos y es muy recomendable. Muy bien, nos lo apuntamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, has hablado de la primera semana de la flauta. Sí. En el conservatorio tenemos también recital de piano. Recital de piano está dentro de esta primera semana de la flauta, pero yo quería tener más hincapié en este concierto porque es el 27 de abril a las 7 de la tarde, creo que es el viernes, sí, 27 de abril. Es a cargo de una pianista daimereña llamada Raquel Garza García Pliego, que la verdad es que es una pianista como la copa de un pino. Merece muchísimo la pena escucharla, verla tocar, porque toca con una pasión increíble. Es una chica que está estudiando en el Conservatorio Superior de Zaragoza, en el tercer curso del superior de Zaragoza, y son de las personas y de los músicos que han nacido para ello. Para interpretar, sacar la magia de la partitura. Sí, exactamente. ¿Qué más tenemos? Pues yo, aprovechando que esta semana ha sido el día del libro, voy a recomendar un libro relacionado con la música. Uno Perfecto. De los que más me ha gustado y que descubrí hace unos meses tras ver una de mis películas favoritas, El pianista, de Roman Polanski. Cuando terminé de verla, entré en internet para ver si había algún libro relacionado con ella, y tras una larga búsqueda pues tuve suerte y lo encontré bajo el título de El pianista del gueto de Varsovia, de Władysław Szpilman. La pronunciación un poco... bueno, castellanizada. Y bueno, pues a hablar un poco, que narra los acontecimientos de los habitantes del gueto judío en Varsovia durante los meses de ocupación nazi en Polonia, que está escrito en primera persona, casi en forma de diario personal por el protagonista de la historia, que era un judío que era músico y pianista. Y a pesar de ser un relato autobiográfico, sorprende. Como he dicho antes, habla de los acontecimientos ocurridos durante la ocupación nazi y por ello tiene un valor histórico importante, además de que es una obra llena de sentimientos y algo dura. Vamos, por lo tanto... Pero muy recomendable. Exactamente, nos la recomiendas, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, chicas, pues deciros a todas que ha sido un placer estar con vosotros esta mañana aquí en Toma Nota, y decir a las chicas pues que se animen muchísimo y que sigan trabajando muchísimo, muchísimo en la música, y que iré a veros en algún... Bueno, como... No me salará la palabra. Al final de curso dais... Conciertos, audiciones de final de audiciones. Curso. Bueno, chicas, pues eso, que a las audiciones de final de curso iré a veros, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Antes de despedirnos, sí que queremos finalizar el programa agradeciendo a nuestros profesores, que han sido muchos durante nuestra carrera musical. Pero especialmente agradecernos a profesores comunes como Mari Carmen Ramírez, Carlos Gustavo Duarte, Bernardo Moreno y Blanca Samper, que nos han enseñado a ver la música de otra forma y nos han ayudado a ser lo que hoy en día somos. ¿Porque erais así como ellas son ahora cuando os dieron clase? Sí. Un poquito más grande quizá, pero... Sí, más o menos sí. Sí, grandes y de pequeños también. Sí. Eso es que creo que es una pregunta importante. ¿Qué es lo primero que hay que enseñar? El amor por el instrumento, ¿no? Más que técnica, disciplina... Sí. Sí. El amor por el instrumento. Pasión. Exactamente. Sí. De ahí ya nace todo lo demás, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues con ese mensaje nos despedimos. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Nos vemos. Sí. Hasta luego. Buenos días. Luego.